Así que todo lo que pasó antes fue cumplido en el Nuevo Testamento. Era sombra de lo que iba a venir. Aquí está el Señor hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Poder. Palabra griega aquí es eusogia. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué es que Él nos llena? Y me seréis testigos. Esta es la razón del bautismo del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En una de esas cuatro opciones que está aquí, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, está incluido usted. Hay un llamado para cada persona que está aquí en Hechos 1:8. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad, Señor, en esta noche. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, el viernes. Gracias por lo que tú hiciste ayer. Hiciste esta mañana en el culto de las 11 y vas a hacer ahora. Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Háblanos en el poder de la autoridad de tu espíritu. Gracias por los pastores José Luis Romero, la pastora Digna, sus hijos. Gracias por el pastor Josué Alfaro, la pastora Celia, la niña Rebeca. Gracias, Señor, por los líderes. Gracias por los servidores, por los diáconos. Gracias, Señor, por la iglesia Peña de Oré. Bendiga esta iglesia. Bendiga aún más. Haga florecer. Traiga un avivamiento tremendo. Llena, Señor, esta iglesia de tal manera, con ganadores de almas, hombres y mujeres apasionados por Jesús, que pueda transformar a esa ciudad de Houston, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por el honor y el privilegio de que me diste estar una vez más en este púlpito, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, lo bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hable tu palabra, prediques tú por mí, Señor. Hables con poder, con autoridad. Reconozco que no soy nada y nadie delante de ti. Solamente un siervo e inútil. Y te pedimos, Señor, que tú hagas fluir tu palabra en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, hermanos, al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. Gracias. Podéis sentarme, hermanos, por favor. Si usted empezara con su carro, preste atención, en una velocidad de, digamos, 80 kilómetros, 60 kilómetros, y le diera un nuevo testamento a cada persona no salva, el número de personas no salvas son 30 veces la vuelta alrededor del mundo. Imagínese usted. El número de personas que no conoce a Jesús, si usted pone una enfrente de la otra, son 30 veces la vuelta alrededor del mundo. Es inimaginable el número de personas, ¿verdad que sí? Si usted empezara a 60, 80 kilómetros, usted demoraría 4 horas para dar una vuelta. Y claro que llegaría en un lugar que usted tendría que tomar el barco porque está en el mar. Cuando usted terminara de dar una vuelta, demoraría 4 años. Cuando usted termina, la cola habrá aumentado 60 kilómetros. Y todavía le falta 29 vueltas. Entonces usted haga 29 veces 4, usted va a tener 117 años. Que no hay persona, no hay carro y no hay nadie que pueda dar las 30 vueltas y ni el tiempo le va a dar para usted dar 117 años las 30 vueltas alrededor del mundo. Entonces la tarea del evangelismo mundial es una tarea tan profunda, es una tarea tan difícil, que cada vuelta que usted da en 4 años, 60 kilómetros aumenta la fila. Usted tiene que dar 1.760 kilómetros nuevamente la vuelta para solo alcanzar la fila, la gente que aumentó. O sea, para que usted entienda mejor, cada niño que nace es una generación que necesita ser evangelizada. O sea, la tarea de la evangelización es interminable. Cada nuevo niño necesita ser evangelizado. Es una nueva generación. Entonces, la tarea del evangelismo y misiones, donde solo tenemos 82 mil misioneros, es un trabajo enorme. Es un trabajo, hermano, para la mente humana. Imposible ganar el mundo para Jesús. Imposible. Excepto si Él traiga un avivamiento extraordinario en todos los continentes del mundo y Él despierte la iglesia, que sea una iglesia ganadora de almas. Oswald Smith dijo una vez en el congreso de Billy Graham en Berlín en 66. Él dijo, si el deseo de Dios es alcanzar todo el mundo para Él, para Cristo, si el propósito de Dios es que todo el mundo oiga sobre Cristo en el mundo entero, y el deseo y la pasión del corazón de Dios es que todo el hombre venga al conocimiento de Cristo a través de evangelismo y misiones, y usted, referencia a la iglesia, usted y yo, nosotros, y usted no está interesado en evangelismo y misiones, hay una gran probabilidad que usted o yo, usted nunca haya nacido de nuevo todavía. Hermanos, este es un statement, es una declaración tremenda. Esta es una declaración tremenda. Oswald Smith fue el pastor de la iglesia de People's Church en Toronto, Canadá. Él era candidato a ser misionero en China. Y entonces Dios le habló a él, le dijo, yo no quiero que tú vayas a China. Yo quiero que tú fundes una iglesia misionera. Y a nivel de yo mandar tú a China, yo voy a mandar a través de tu iglesia, de tu ministerio, centenas de misioneros. Y la iglesia de People's Church en Toronto, Canadá, mandó centenas de misioneros. Él mandó millones de dólares a las misiones. ¿Sabe lo que él decía? Él decía eso. De cada dólar canadiense que invertimos aquí localmente, vamos a invertir 7 dólares en las misiones internacionales. O sea, si él invertía un dólar para pagar los bills de la iglesia, o un dólar las misiones domésticas en Canadá, él invertía 7 dólares para la evangelización mundial. Y su iglesia creció. Su iglesia creció, hermano. Él mandó misioneros al mundo entero. Cuando Billy Graham, hermanos, habló de él, habló de un hombre extraordinario, con una visión tremenda. De hecho, Billy Graham predicó en el funeral de él, cuando murió Oswald Smith. Oswald Smith fue el hombre que escribió un libro llamado Pasión por las Almas. Yo leí este libro, hermano, hace 38 años atrás, 38, casi 40 años, 39, casi 40 años atrás yo leí ese libro. Cuando yo era un jovencito de 16, 17 años por ahí, Pasión por las Almas. Un libro tremendo de Oswald Smith, que todavía lo tienen. Fue un clásico, no hubo un libro igual, donde él habla de la pasión que debemos tener nosotros de la iglesia. Eso es lo que debemos tener, pasión, pasión. Esta causa, esta idea que nosotros debemos tener, hermanos, que nosotros no vivimos para nosotros. Usted tiene que pensar, mire hermano, piense, ¿qué van a escribir, cómo se dice, la lápida? ¿En el cementerio la lápida, la piedra? Sí, lo escribe ahí arriba, hombre, usted no quiere hablar porque tiene miedo, pero esto es. ¿Qué lo van a escribir ahí? El tombstone. ¿Cómo se dice? Tombstone, la lápida. Sí, la lápida. Sí, ya. ¿Qué van a escribir de usted? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? O si Dios fuera a escribir de usted y de mí, ¿qué escribiría Dios en la lápida de la piedra nuestra el día de mañana si Jesús no viene en el cementerio? ¿Qué cambio se causó en el mundo? ¿Será que la humanidad va a notar que usted estuvo aquí? ¿Será que usted no solamente pasó, o usted dejó huellas para los demás seguir a usted? Eso es tremendo, hermano. En el impacto que tú puedes hacer a los demás, dejar huellas que usted puede cambiar los demás a través de tu testimonio, a través de tu vida. Y me seréis testigos, dijo Jesús. Primero, en Jerusalén. Jerusalén es tu ciudad, es el lugar local, tu trabajo, tu escuela, tus amigos, tus vecinos, en este caso Houston, donde usted vive, o las ciudades aquí alrededor. Romanos 15, 19, Pablo decía, con potencia de señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, este es tu Jerusalén local. Tu responsabilidad es ganar tus amigos, tus familiares, tu vecindario, tu barrio. Es ganar tu Jerusalén, es tu Jerusalén local. Usted es responsable de ganar Houston. Dios no te va a pedir lo que es ninguna cuenta y razón de donde Dios no te ha llamado. Él solo te va a pedir razón a que lo que Él te ha llamado. Como un misiólogo dijo una vez, misiones va a empezar muchas veces no del otro lado del mundo, sino misiones va a empezar del otro lado de la sala, usted ganando a tus propios familiares para Jesús. Como un misiólogo hablando con un joven que quería tener un llamado mundial y quería ir al otro lado del mundo a ganar almas, y el misiólogo con mucha experiencia le dijo, ¿usted ha ganado a tu vecino para Jesús? No. ¿Usted ha ganado a algún familiar para Jesús? No. ¿Usted hablaba en el trabajo de Jesús? No. ¿Usted habló en la escuela donde usted estuvo de Jesús? No. ¿Y usted cree que Dios le va a enviar a usted, digamos, China, donde usted va a llevar 10 años para aprender el idioma? Y Dios se va a enviar allá, y entonces usted cree que ellos van a creer más en un extranjero que va a tener dificultad de hablar del Evangelio con un otro idioma. ¿Usted realmente cree que si tú no ganaste con tu idioma, tu idiosincrasia, tu propia gente, tu cultura, que tú conoces a ellos, no ganaste un alma para Jesús, tú realmente crees que Dios te va a mandar del otro lado del mundo cuando tú no saliste del otro lado de la sala? Entonces la gente tiene una idea, misiones mundiales. No, hermano, usted no necesita salir de Houston. Aquí usted tiene suficiente trabajo aquí. Aquí usted tiene una de trabajo tremendo. Una vez dos hombres de negocios americanos fueron a Australia. Y le habían dicho en el hotel que aquella noche iba a pasar un fenómeno. El fenómeno es que se levantaba el mar y echaba miles de pescaditos en arena. Y los pescaditos morían. Entonces ellos fueron, creo que era Melbourne, ellos fueron. Y uno se levantó más temprano que el otro y fue a correr, hacer ejercicio, al lado de la playa. Y cuando él llegó, aquella noche había pasado el fenómeno. Estaba lleno de pescaditos en la orilla, presta atención, muriendo. Todavía algunos se movían, todavía algunos estaban vivos. Y él paró y empezó a tomar pescadito por pescadito, uno por uno. Empezó a echar para adentro. Pero imagínense, estaba lleno, eran miles, uno por uno, uno por uno. Y su amigo se levantó más tarde, vino y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo los pescaditos que todavía viven para dentro del mar. Y dijo su amigo, pero eso es imposible. Son miles, denle una mirada. La playa entera está llena de pescaditos. Y él tomó un pescadito vivo en la mano y dijo, eso es verdad. Yo no podré poner todos los pescaditos para dentro del mar. Pero a este que tengo en la mano, a este lo haré la diferencia. Y lo echó para dentro del mar. Entonces usted tiene que pensar que muchas veces nosotros pensamos en numerología, el número, multitudes, pero multitudes se ganan uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. A veces pastores son llevados, hermanos, por la idea esa de tener miles y miles y miles de miembros. Y hubo una tal doctrina unos años que se multiplicaba, que ese rote, que fue un desastre, fue un horror, para no decir el nombre, que muchos están metidos en esa falsa doctrina de querer que esté en maravilla. Lo que tuvieron fue un montón de gente sin calidad, un montón de gente que no servía, porque es mejor usted tener una iglesia que son discípulos de verdad, hombres y mujeres de carácter, que usted puede contar con ellos, do que tener 10,000 y usted no puede usar 100. El Señor no se preocupaba con números, el Señor Jesús se preocupaba con carácter. Las multitudes no le seguían, y él nos cogió 12. Y los 12, uno le traicionó y el otro lo vendió. Y uno mandó que venga fuego del cielo. Y uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda. No, tremendo equipo Jesús tenía. Piénsalo. Dios necesita de carácter, hombres y mujeres de Dios de carácter, que pueda continuar el trabajo y la obra del ministerio. Fíjese, estaba un avivamiento tremendo en Samaria, en Hechos 8. Estaba un avivamiento tremendo y Dios vino a Felipe y le dijo, ve hacia el sur. ¿Quién pasó por ahí? El eunuco. Uno lo ganó, lo bautizó, y los teólogos y los eruditos y estudiados dicen que llegó en Etiopía y allá empezó la primera iglesia en África, en Etiopía. Jesús estaba en Marcos capítulo 4 ministrando a una multitud tremenda. De momento Jesús dijo, vamos al otro lado del barco. No está en la Biblia, pero seguro Pedro le dijo, pero Señor, aquí está la gente, aquí está la multitud, aquí está la fama, aquí está la gente. Vamos al barco, pasar al otro lado. Cuando llegaron al otro lado, ¿quién estaba allá? El gadareno, uno solo. Él fue salvo, quiso seguir al Señor, el Señor dijo que no, pero él fue y evangelizó la Decápolis de Jerusalén, o sea, las 10 ciudades alrededor del mar de Galilea. Uno. Lo que Jesús no había podido encontrar en la multitud que le estaba ministrando, encontró en un corazón solo. Basta Dios tomar un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer, un pastor, un misionero, un hombre lleno del poder de Dios para llenar a esa persona y enviar a esa persona a predicar la palabra donde él quiera. Y él va a ganar miles de gente para Jesús. Y tú puedes ser esa persona. Segundo, Judea, es a nivel nacional, su país, su nación, mexicanos ganando mexicanos, salvadoreños, salvadoreños, hondureños, hondureños, brasileños, brasileños. Hechos 26:20, dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiese y se convirtiese al Dios vivo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, Dios le toma de un nivel ya local y lo... Y hay aquel que tiene un llamado a un nivel nacional ya. Él viaja dentro de las ciudades, para allá y para acá, para allá y para acá, adentro de las ciudades de su país. El general MacArthur dijo, cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra, el general MacArthur escribió 1,000 cartas a 1,000 iglesias y dijo, mándame 1,000 misioneros y entregaré un Japón cristiano el día de mañana. Solo 2 iglesias contestaron. Y mandaron 2 misioneros. Y hoy tenemos un Japón que es 99% budista. El menos de 1% es cristiano. Yo ya prediqué 3 veces en Japón. Es difícil, es terrible, es una opresión terrible. Es una intelectualidad terrible. Lo mismo que África es brujería, hechicería, satanismo y obras satánicas y obras de hechicería y santería. Usted va a predicar a Japón, hermanos, es imposible que usted no vaya bajo el poder de Dios. Porque el nivel de orgullo, de soberbia, de arrogancia, para los japoneses es un pueblo muy preparado, hermano, muy preparado, preparadísimo. Y para ellos el Evangelio, hermano, es un cuento de hadas. Eso de que Eva habló con la serpiente hablaba y todo eso, es un cuento de niños. Entonces, para ir a Japón a predicar, hermano, es difícil, ya es difícil en otras partes del mundo, difícil es Japón. Escribió 1,000 cartas, ¿por qué? Piense conmigo, hermano, era el momento de la iglesia de aquí y del mundo entero ganar a Japón para Jesús. ¿Por qué? Porque Japón se había rendido a los americanos. Y para ellos esto es porque el emperador entonces era considerado Dios. Y el emperador rendirse y firmar el acuerdo de paz era el momento. ¿Por qué? Porque los japoneses estaban desiludidos de Buda, desiludidos, hermanos, de que su fe había fallado, que Buda los había traicionado y que ellos perdieron la guerra. Pues claro, la bomba atómica cayó en Nagasaki, Hiroshima y Kansai, hunde Japón. Era el momento propicio de ganar Japón para Jesús. No respondieron las iglesias. Y hoy tenemos un Japón budista. Hoy tenemos la oportunidad de ganar los hispanos para Jesús en esta nación. Pero no hay manera, hermano. pastores viven en división, iglesias viven en división, y los que no viven en división, y los que no viven, hermanos, en un individualismo tremendo, se levantan aquellos para dividir las iglesias. Y dividen las iglesias y traen problemas. Hermano, la obra hispana es muy difícil. Los pastores me comentan historias de dolor, de ganar a las personas para Jesús, de discipularlas, casarlas, presentar sus hijos, y todavía estos se levantan cabecillas y los divide la iglesia. Hermanos, es tremendo. Hoy tenemos una oportunidad con tantas iglesias hispanas que hay de ganar los hispanos para Jesús. Pero usted ve la numerología. Mira las iglesias que hay en Houston. Hay centenas de iglesias. ¿Están haciendo alguna cosa? No. Están haciendo nada. Houston está perdida. Porque todo el mundo y todo pastor trabaja para su reino, para su iglesia, para su concilio, para mí. No están interesados en hacer algo juntos, en conjuntos. ¿De qué sirve tener un montón de iglesias? Iglesitas de 10, 15, 20 personas. Un montón. Pero no tiene impacto ninguno. Los homosexuales hacen desfiles y marchas y miles y miles y miles. La iglesia tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, y uno contra el otro. La iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Nosotros tenemos que cambiar en el nombre de Jesús, cambiar. Y hacer actividades a punto, hermanos, de sacudir a esa nación bajo el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de olvidar de nosotros mismos, de nuestro concilio y quién nosotros somos. Olvídate de eso, esas cosas de hombres. Olvidar de nuestras diferencias teológicas y dejarlas para el cielo. Y ahora, trabajar, ganar almas, salir a las calles, distribuir folletos, literatura, tocar las puertas, inundar los barrios del Evangelio del Señor Jesucristo y ganar a esa ciudad para Jesús. Tercero, está Samaria. Comunidades aisladas o segregadas, las tribus no alcanzadas. La ventana 1040, donde está la mayoría de nuestros misioneros. Donde están las 62 naciones menos evangelizadas del mundo. Hechos 8:4-5. Pero fueron esparcidos e iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. 62 naciones menos evangelizadas del mundo. Ahí están los pobres de los pobres. ¿Usted sabe cuánto gana la gente que está en la ventana 1040? $2.35 al día. ¿Cómo usted, hermano, va a llevar tus libros en esa nación? Primero, no hablan español. Hermano, la mayoría de la gente de la ventana 1040 son los pobres de los pobres. Esa gente gana a veces $30 al mes, $35, $40 al mes. Y usted va a esas naciones y su corazón se quebranta de toda la bendición que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos y pudiéramos compartir con los demás. Sin embargo, no lo hacemos. Nosotros tenemos que volver, hermanos, a esta compasión, a esta entrega, a vivir, hermanos, un evangelio diferente. De pagar el precio, para ir más allá de lo que Dios nos llamó para hacer. Jesús dijo bien claro, si te obrir caminar una mía, camine dos. De llegar más allá. Esa renuncia del pago del precio, la abnegación, ya nosotros no hacemos. Para ser cristiano en India, para ser cristianos en los países islámicos, países, hermanos, comunistas, socialistas, la gente paga un precio tremendo. Paga el precio con su vida por servir a Jesús. Una vez Hudson Taylor fue a Londres y él estaba convocando gente para ir con él a China. Él estaba predicando y entonces terminó y dijo, el que quiera apuntarse y vamos a hablar con usted y ver su capacidad y si usted puede ir a China. Y entonces vino un señor con una pierna sola, de muleta, vino despacito con una pierna sola y se acercó a Hudson Taylor. Y él dijo, yo quiero apuntarme para ir a China. Y Hudson Taylor dijo con mucho respeto y cariño, dijo, hermano, ¿Usted no cree que ir con una pierna sola a China va a ser difícil para usted? Porque era aquellos años de los años 1800. Hermano, usted tendrá que subir montaña, subir caballo, bajar caballo, entrar, subir carrozas y con una pierna sola será muy difícil. No que estemos rechazando su trabajo, pero será muy difícil usted ir con una pierna sola. Y Hudson Taylor quiso saber, estaba curioso, dijo, ¿y por qué usted quiere ir a China con una pierna sola? Y dijo el hombre, yo quiero ir a China con una pierna sola, porque yo veo muchas personas que tienen dos y no quieren ir. Lo que es la renuncia, hermano. Lo que es la paga del precio. Renuncia. La renuncia que Dios nos pide a nosotros para tener el evangelismo y misiones es renunciar, hermano, lo que es 10 o 15 o 20 minutos que usted puede estar en su casa mirando su programa favorito de la televisión. Y usted puede salir, cruzar la cerca y tocar la puerta de su vecina y darle el Nuevo Testamento y hablar de Jesús unos 5 o 10 minutos. Entienda eso, yo quiero que usted ponga dentro de su cabeza. La gente ya no viene más a la iglesia. La iglesia tiene que ir hasta donde ellos están. ¿Sabe cuándo vienen los impíos a la iglesia? Cuando pierden el trabajo, cuando tuvieron un accidente, cuando tienen cáncer, cuando el médico le ha dicho, vas a morir, entonces viene corriendo y llorando a la iglesia. La gente ya no viene más a la iglesia, hermanos. Si ni los cristianos vienen, los impíos van a venir. La iglesia tiene que salir afuera. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora, una iglesia que ama, una iglesia que se apasiona, tener una estrategia de evangelismo y misiones y ganar a esta gente para Jesús. Usted lo puede hacer. Está en su determinación. Si usted quiere hacer, usted puede hacer. Usted puede hacer. Cuarto lugar y último lugar está aquel llamado que es ultrapasar lo que es tu nivel local, lo que es tu ciudad y nacional, está hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15, ir por todo el mundo, y está hablando del cosmos, no solamente el mundo alrededor tuyo, tu ciudad, pero ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros fuimos a Bangkok, el avión demoró 22 horas. Son 14 hasta Japón. Usted demora 3 y más 8 hasta Bangkok. 22 horas con el avión. Si usted va de barco, usted no llega nunca. 22. Para Junior, que fue conmigo, ni sintió el viaje. Pero para mí, que llegamos a las 2 de la mañana y ya teníamos que ministrar, hermanos, es un impacto tremendo, hermano. 22 horas. Y yo fui con mi brazo entumido y mi pierna entumida. Y después que regresamos de Bangkok, de Tailandia, y después de la campaña, entonces caí enfermo en el hospital. Y cuando usted llega con un brazo entumido y una pierna entumida en un hospital de emergencia, ningún médico te va a dejar salir. Ellos piensan que es un principio de infarto, un ataque al corazón, un derrame, y whatever. Yo sencillamente un domingo por la mañana no tenía fuerzas en las piernas para salir de la cama. Damaris pensó que yo estaba jugando. Yo dije, Damaris, yo no puedo mover las piernas. Y yo llevé un susto terrible, hermano. Como decía Clavillazo, nunca me haga eso. A ver, hermano, ya veo, un poquito de cada cosa. Y yo dije, Damaris, no puedo mover las piernas. Damaris, ¿cómo no puedo mover las piernas? Ya levanten, los muchachos están ahí, vamos a razonarte. Les estoy hablando la verdad. Yo llevé un susto terrible, hermano. Me llevaron de emergencia al Presbyterian Hospital que está en Whittier. Nomás cuando llegué, porque la estrategia del diablo es siempre ponerte temor, miedo. Es la estrategia del diablo. Si él te pone miedo y temor y él te agarra en el temor, that's it, acaba contigo. Entonces me llevaron y me entraron con una silla de ruedas porque no podía mover las piernas, hermano. Y cuando llegué al hospital, se juntó un montón de médicos. Tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, y tienes esto. Y uno dijo a Damaris, hay que llamar a un oncólogo. Oncólogo es el asunto de cáncer. Y usted ya ve a una cubana enojada. ¿Usted ya ve alguna vez? No, yo sí, muchas veces. Damaris se enfureció con ese hombre. Él no tiene nada. absolutamente nada. Ese es un ataque satánico del cual usted no sabe nada, porque usted estudió de lo que es la anatomía del cuerpo humano, pero de la lucha espiritual usted no sabe nada. Él no tiene nada. Y yo dentro de mí, dile. Bueno. Entonces empezaron a hacer todos los exámenes que tenían que hacer. ¿Sabe que hay este examen que te ponen adentro de un tubo, verdad? MRI, se llama MRI, CAT scan, MRI. Bueno, yo hice todo. Yo hice el CAT scan, dog scan, giraffe scan, all kinds of scan. Yo hice todo scan. Y una mujer de Dios en Australia nos llamó y dejó un mensaje en la mano, sin saber nada. El Señor te dice a ti que tu enfermedad no es enfermedad, es un ataque satánico. El diablo te quiere dejar en una silla de ruedas, paralizar tu cuerpo izquierdo, tu lado izquierdo, por eso mi brazo entumió en la pierna, paralizar tu lado izquierdo, ponerte un tumor en el lado izquierdo del cerebro, acabar con tus campañas, acabar con los misioneros, acabar con el Instituto Teológico, acabar con tus libros, acabar con todo. Y yo hice todo tipo de examen que usted pueda tener idea. En el día siguiente vinieron todos los médicos. Los que tienes es esto y esto y esto. Yo y Dámara, anulamos, cancelamos y está destruido. Anulamos, cancelamos, está destruido. Cuando yo salí del hospital, entonces ellos te dan una hoja y qué es lo que era. Entonces, científicamente se llama melargia parestética. Melargia parestética es que los nervios de la espalda, por yo viajar mucho en los bancos del avión, de pegar mucho la espalda en contra del banco del avión, se inflamó los nervios de la espalda y la inflamación pasó a las dos piernas, pasó más al lado izquierdo de la pierna. Por eso estaba entumido mi brazo, entumido mi mano, porque estaba inflamado. Entonces el médico vino a mí y dijo, para que usted entienda, sus nervios de la espalda es como los mufflers. ¿Sabe lo que es los mufflers del carro? ¿Cómo se dice mufflers? Mufflers. Hay una palabra, amortiguadores. Y dijo él, los amortiguadores de tu espalda se están poniendo viejos. Y le dije, ¿qué pasó? Por eso le pasó a sus piernas la inflamación, porque si se queda en su espalda, es un dolor terrible. Le pasó en sus piernas, y en las piernas tenía un dolor tremendo. Entonces, aquella noche en el hospital, antes de yo salir, Damaris quedó conmigo para dormir en el cuarto del hospital. Y yo sabía que la cubana no estaba durmiendo. Ella estaba mirando la ventana, mirando la pared y estaba llorando. Y ella se levantó y puso a mi lado y dijo, Josué, tú no puedes morir. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que yo voy a morir? Tú vas a tener ahí un par rato aquí todavía, ¿cómo que eso que va a morir? Yo dije, toma el pomo de aceite que traímos de Israel y derrámalo sobre la cabeza mía y tú verás que este es un ataque satánico. Esto no es nada más y nada menos que un ataque satánico. Y yo entré de silla de ruedas, por mañana voy a salir caminando. El diablo va a ver que mañana voy a salir caminando de aquí, porque Jehová es mi sanador. Jehová Rafa, Jehová el que me sana, Jehová es mi sanador. Entonces me llevaron hasta bajaron el elevador, y del elevador yo dije a la enfermera, aquí está bien, deja yo caminar hasta el carro. Yo quiero que el diablo me vea. Quiero que él me vea y tome su iPhone y lo saque una foto. Está caminando. Y caminé en el carro. Como nuestro barrio tiene muchos satanistas y todo, yo dije a Damar, deja yo caminar. Que ellos me vean que yo voy a salir caminando de aquí. Dos días después, Junior, limpiando alrededor de la casa, encuentra un pájaro negro sin cabeza y sin la pierna izquierda. Trabajo de hechicería, trabajo de brujería, trabajo de satanismo, para dejarme en una silla de ruedas. Pero yo te digo a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay diablo, no hay satanistas, no hay trabajo, no hay hechicería, no hay brujería, no hay santería, no hay ocultismo, no hay nada y nadie que podrá parar en el nombre de Jesús la obra que Dios me ha dado. Y yo voy a predicar hasta cuando Dios diga que yo voy a predicar. Yo estoy sanado, yo estoy vivo, yo respiro, yo puedo caminar. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diablo, tú satanista que me ve ahora, no me puedes tocar. Yo estoy cubierto en la sangre de Jesús. Tú no puedes tocar al pastor Romero, su familia, al pastor Josué, su familia, a esta iglesia. Tú estás destruido en el nombre del Señor Jesucristo. Tú no me puedes tocar. Que el Señor te reprenda por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tú no me puedes tocar. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y seréis mis testigos hasta el fin del mundo. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. El diablo no puede tocarte. El diablo no puede hacerte nada contra tu vida. Levanta tus manos y lo alaba. El diablo no puede hacer nada con usted. Gracias, hermano. Nada. Levanta tus manos. Esta es una iglesia de victoria. Esta es una iglesia de evangelismo. Esta es una iglesia de pasión. Esta es una iglesia evangelizadora. El diablo no va a tocar tu vida, ni la mía, ni enfermedad, ni ataques satánicos, ni brujería. Somos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. No puede tocarte, no puede tocarme, no puede tocar tu vida, no puede tocar la mía. Somos sanos, somos bendecidos, somos prosperados. Alabado sea el nombre de Jesús. Él nos redimió, Él nos sanó, Él nos salvó, Él nos llamó, Él nos envió, Él nos dio poder y autoridad de predicar este evangelio en todo el mundo para su honra y para su gloria. Tus manos por unos momentos y lo alaba. ¿Quién es el diablo para poner a un hombre de Dios en una silla de ruedas? Si yo no te pertenezco, tú podrás tocar los impíos que son tuyos. Yo no te pertenezco. No aceptes la enfermedad, no aceptes el ataque del diablo, no aceptes la mentira del diablo, porque lo primero que él hace es ponerte miedo y poner temor. Lo que tú tienes es un cáncer, lo que tú tienes es, tú no tienes nada, es un ataque satánico, tú no tienes nada, tú estás sanado, no tienes nada. El Señor nos dará fuerza y nos dará capacidad de predicar hasta cuando Él diga. Él nos llamó a predicar en todos los continentes del mundo y lo vamos a hacer hasta cuando Él diga. Esta noche, al terminar, en el nombre de Jesús, tome esa autoridad que Dios te dio. Esa autoridad que Él compartió, y me seréis mis testigos cuando seáis llenos del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo esta noche, sea lleno del poder de Dios. Abre nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Sea renovado en esta noche, sea lleno del poder de Dios en esta noche. Abre nuestras lenguas. Si no has estado renovado en los últimos tiempos, si no sientes esta presencia y este poder, hoy es esta noche en el nombre de Jesús, reciba este poder, reciba esta autoridad, reciba esta unción. Aleluya, reciba. ¡Aleluya! no aceptes. Y eso fue en 2014, y en 2016 un chico me quiso matar allá en Bethlehem, disparó a 10 pies de distancia, un satanista, disparó en la cabeza, en el pecho, disparó para matar. Yo mandé la copia de la bala al pastor, el pastor lo tiene, la marca de la bala en el púlpito, que el Señor me libró, la sangre de Jesús. El diablo siempre va a buscar a matar a los hombres de Dios, pero más son aquellos que están con nosotros do que aquellos que están con ellos. Con ellos está un brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová, Dios de los ejércitos, para pelear nuestra batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. Él no puede. Esta noche, en el nombre de Jesús, si usted está aquí sin Cristo, si usted está aquí sin Jesús, y usted no tiene certeza de vida eterna, y usted no sabe si usted muriera, usted iría al cielo o al infierno, usted necesita arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. Tal vez usted ha sido invitado por alguien y está descarriado, desviado, apartado. Si el Señor quiere perdonar y traerte de vuelta, en el nombre de Jesús, esta noche es tu noche. Esta noche el Señor quiere transformar tu vida y transformar tu corazón. Si te gustaría arrepentir y entregar tu corazón a Jesús y nacer de nuevo, tú sabes que no estás bien con Dios. Si Jesús viene ahora para llevar su iglesia, tú no sabes si vas con Cristo o si te quedas. Tal vez hay algunas cosas en tu vida y en tu corazón que no están bien, y usted sabe que no está bien. Y a las personas que están en Facebook Live, por Instagram o la página de la iglesia o YouTube o por nuestra página @josueoficial, sea de cualquier parte del mundo que usted esté, será por la página de la iglesia o la nuestra, reconcilíate con Dios, reconcilíate con el Señor. Dios permitió los medios de las redes sociales para alcanzar el mundo para Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo hoy, aquí y ahora, esta es tu oportunidad. Y si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí mismo donde tú estás, levante tu mano derecha y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá algún invitado? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que no tiene a Cristo? Dios le bendiga. Aquí tiene una persona. Vamos a pedir que ella venga aquí adelante, por favor. Quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente. Venga. Dios le bendiga. Los trabajadores, me ayuden, por favor. Los servidores, diáconos, trabajadores. Venga. Salve su lugar y venga, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien más, un joven, un caballero, una dama, alguien más que no tiene Jesús? Hoy es tu noche. Vírate para acá, para acá, para acá, vírate para acá, para acá. Gracias. Alguien más, salga a buscar las almas, salga a buscar las almas, salga a buscar a los perdidos, salga a buscarlos. Venga Jesús esta noche. Venga Jesús. Entregue tu corazón a Él. Entregue tu corazón a Él. Que Él salve tu alma. Dios te bendiga. Que Él perdone tus pecados. Que Él sane tu enfermedad. Que Él te salve. Que Él te levante. Que Él te restaure. Esta noche es para ti. Nunca permita que el diablo te traiga algo en tu vida. No lo aceptes. Porque una persona que acepta una enfermedad, acepta una medicina, después acepta otra, después otra, otra, otra, otra. Cuando usted va a ver, usted tiene una caja de zapatos con un montón de botellas de medicina. Porque el diablo va despacio. Una cosa y una medicina afecta a la otra, y la otra afecta a la otra. Y los efectos secundarios mata más lo que la propia enfermedad. No aceptes. Claro que Dios usa a los médicos. Lucas era médico. Claro que Dios usa la medicina. Pero cuando usted da brecha al diablo, le empieza con una y dos, y tres, y cuatro. Cuando usted va a ver, usted tiene que apuntar en una hoja de papel todas las medicinas que tienes y la hora que tienes que tomar. En el nombre de Jesús, ¿habrá alguien más? ¿Algún joven, un caballero, una dama, alguien más? Ayer fueron 16 personas por la noche, 17. El viernes o el sábado. Después fueron más 14 o 15. Ya llevamos como 31. El pastor dijo que era más 4. Más 4 son 35. ¿Habrá alguien más? Un joven, un caballero, aquí de este lado. ¿Habrá alguien más? Un día más, déjalo, deja ellos venir. Deja a los jovencitos venir a Jesús. Venga, hijo, vamos a orar por ti. Venga. ¿Habrá alguien más ahí atrás? ¿Alguien más ahí atrás? Un joven, un caballero, una dama. De este lado, un joven, un caballero, alguien más que no tiene Jesús. Usted dirá, Irión, ¿por qué usted espera? Yo espero porque yo te amo. Porque sé el eterno de tu alma. Dios le bendiga, señora. Porque sé el eterno de lo que es tu alma. Dios te bendiga, jovencito. Yo espero porque sé lo que es la condición. Eterna de tu alma si no viene a Jesús. Ves, yo te espero porque yo te amo, te espero. Dios le bendiga, caballero, gracias. Te espero porque una eternidad sin Cristo es terrible. Una eternidad sin Jesús, piense conmigo, la muerte de Cristo fue algo tan horroroso, ¿verdad? Tanto dolor, sangramiento, la cruz, la corona, los clavos, tanto dolor, porque el infierno debe ser un lugar terrible. El infierno debe ser un lugar inimaginable para la mente humana, y la gente juega con esto. Venga Jesús esta noche, venga Jesús para que Él te perdone, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Yo te espero. Otros predicadores no esperan porque la gente se va a ir y no va a comprar sus libros. Por el amor de Dios, usted es más importante que un libro. Usted tiene un alma eterna. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay alguien más, hermano. Yo sé que hay alguien más. Yo sé que va a venir alguien más. Venga Jesús, hoy es tu noche. Venga, venga. Venga Jesús, no te quedes ahí, no te quedes ahí, venga Jesús. Pablo decía en 2 Corintios 5, os rogamos, reconcíliate con Dios. Un joven más, Dios te bendiga. Os rogamos, reconcíliate con Dios. La droga no te puede ayudar, el sexo no te puede ayudar, el dinero no te puede ayudar. Nada puede llenar el vacío de tu corazón, nada. Solo una relación personal con Cristo. ¿Habrá alguien más? Un joven, un caballero, una dama, alguien más que está aquí, alguien más que no tiene certeza de vida eterna. Yo no conozco a usted, por eso a veces yo pregunto a alguna persona, ¿sabe cuál es mi mayor tristeza? Que a veces yo pregunto a una persona y esa persona no quiere venir. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, gracias. Bien, hermano, todo lo que usted tiene que hacer es esperar un poco. Dios te bendiga. Y a veces yo pregunto a una persona, yo pregunto. Y la persona piensa que estoy, pues, coerción. No, no es coerción, no te estoy forzando. Sí espero. Un joven más, Dios te bendiga. Venga, joven. Eres demasiado joven para perderte. Demasiado joven. Y entonces yo regreso. Y después de algún tiempo llamo al pastor y pregunto, ¿cómo estuvo la campaña? La iglesia después de la campaña de... Dice el pastor, muy bien, muy bien. Pero usted se recuerda de aquella señora con vestido negro, o verde, o azul, o aquel caballero de traje, un pantalón negro, camisa blanca, así, así. Sí, recuerda que usted insistió con él, sí. Pues el día siguiente fue a su trabajo. En la hora del lunch fue a cruzar la calle y un carro atropelló y lo mató. Usted no puede imaginar el dolor de mi corazón. La persona estuvo allí, cerca del reino de Dios, hermanos. A un paso de la vida eterna y dijo no. Se van a estar lamentando una eternidad en el infierno porque estuvo cerca. ¿Sabes cuál es la imagen que van a tener por toda la eternidad? Yo le insistiendo y diciendo, venga Jesús, venga Jesús, venga Jesús. Y en el medio del tormento y del grito y del dolor, eternamente va a estar esta imagen. Venga Jesús, venga Jesús, venga Jesús, venga Jesús. ¿Por qué no lo hice? Ya no hay más oportunidad. No hay purgatorio, esta es mentira. Usted no puede quemar una vela para alguien que murió. Murió, murió, chao. Mientras hay vida, hay esperanza. No hay más vida, no hay más esperanza. Eso es lo que la Biblia dice. Una señora más, Dios te bendiga. Deje, hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. Hable, espere, ame. Tenga compasión. No hay nadie más. Nadie más para venir. De este lado, nadie más. Ni un caballero, ninguna dama aquí de este lado. No hay nadie más para venir. Todos somos cristianos. Nadie más allá del otro lado, nadie más. Este joven que está aquí, usted ya cristiano con su nación, sí, Dios te bendiga, gracias. El señor que está aquí a un lado aquí, parece que tiene algo en los audífonos. Le pregunta si él es cristiano. Pregúntale, no sé, ¿es cristiano? Ah, ok, thank you. Cuando yo hago esto, hermano, no te vayas a ofender, yo hago eso porque yo te amo. Porque yo tengo pasión por las almas. Un predicador que no le interesa y él solo viene por la ofrenda y solo viene por el... No, él no toma tiempo para esto, hermano. Pero si un predicador vive su llamado y su ministerio, él se pone ahí y él espera y él espera y él ora, porque es la obra de Dios. Ese jovencito que está ahí de camisa azul, ¿usted es salvo? ¿Usted es cristiano? Sí, Dios te bendiga, hijo. Vamos a orar entonces por esas personas. Vamos a orar por esas personas. Por favor, incline tu cabeza, por favor, cierre sus ojos en reverencia delante de Dios y diga conmigo esas palabras para que yo te pueda oír. Diga conmigo así. Diga conmigo, Señor Jesús. Diga en voz alta, diga, Señor Jesús. En esta noche yo reconozco que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Salva mi alma, escriba mi nombre en el libro de la vida. porque en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y en esa noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49, una persona más, hacemos 50. 49 personas en una campaña de evangelismo y misiones. Hablando de evangelismo y misiones, ese es el corazón de Dios. Dios es tremendo. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Dios es tremendo. ¿Para qué lado vamos hoy? ¿Para allá o para acá? Usted que recibió a Jesús, por favor, yo le voy a pedir que todos ustedes, mira, sigan a su hermano que está ahí, le van a dar una Biblia y le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Thank you for coming, I really appreciate it. Beautiful boy, God bless. Beautiful, please, go over there, they're going to give you a Bible and they're going to pray for you and they're going to teach you the first step. As a Christian, go over there with them, please. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso de verdad, hermanos. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. 49, quizás 50 personas. Oh, hermano, Dios es tremendo, hermano. Victoria en este fin de semana en la iglesia Peña de Oreb. Victoria este fin de semana en la iglesia Peña de Oreb. Victoria este fin de semana en la iglesia Peña de Oreb. Yeah. Venga, Pastor Josué. Venga, Pastor Romero. Pastora Digna también está ahí con nosotros. Venga también, Pastora. Venga, la Pastora Celia. ¿Dónde es la Pastora Celia? Siempre está por aquí por la alabanza. Vamos a orar juntos, hermanos. Último culto. Salga de su lugar y venga aquí conmigo, hermanos. Vamos a orar para Dios usar nuestras vidas como ganadores de almas. Sal de tu lugar, por favor, venga. Ponte aquí adelante y diga: Dios, yo soy un obrero, sea a nivel local, Jerusalén, sea Samaria, sea Judea, o hasta los confines de la tierra. Yo estoy llamado para predicar tu palabra. Mira, aquí abajo del púlpito está el mundo. Mira, 7 billones de gente vive aquí, hermano, casi 8. Yo ya di 20 veces la vuelta en este globo que está aquí, hermano. Mira, 20, cuando era más joven, por supuesto. Jesús murió por este globo que está aquí, hermano. Cuando Él mira allá de arriba los pueblos no alcanzados, los campos de refugiados, cuando Él mira, hermanos, el terrorismo, la muerte, la ganancia, el robo, la suciedad de la política, Jesús dice: yo morí por esto, para salvar exactamente esto. Este globo, hermanos, es nuestra responsabilidad ganarlo para Jesús. Aquí hay más de 2 billones de personas, o sea, 2,000 millones de gente que nunca ha oído el nombre de Jesús. O sea, Jesús no existe para ellos, porque no han oído. Pues loco, si no hacen de algo, pues no saben. Hermano, nosotros encontramos en Bangkok, en Tailandia, hablar de Jesús en la calle. Yo tenía 20 minutos para predicar con mi traductor al tailandés. 40 minutos, porque los impíos no soportan más de 40 minutos de un mensaje, porque la iglesia es simple, la gente no conoce a Jesús, ¿no? Presentar el Evangelio en 20 minutos a una gente que nunca ha oído de Dios, el Dios verdadero, y a Jesús. Eso solo Dios puede ser, hermano. Yo llegaba en el cuarto de mi hotel y decía: por favor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si esa gente nunca ha oído de ti. Y cuando salimos en la calle el domingo, hermano, miles y miles y miles y miles de budistas ofrendando frutas y alimentos a Buda. Y entré adentro de una mezquita, de un templo budista, dijo mezquita del Islam, un templo budista. Y una joven estaba de rodillas delante de una estatua de Buda enorme. Yo tenía un libro solo del poder de la palabra de Dios en inglés, The Power of God's Word. Y había regalado todo que llevé a los pastores. Y entró el traductor conmigo y Joshua. Y por respeto, están quitando los zapatos. Entonces, respeto, hermano. Otra cultura del país, pero respeto. Respétales. Y ellos van a aceptar. Y ella estaba rodeada delante de Buda. Y yo le traje el libro y le dije, ¿qué regalar para usted? El traductor le dijo que le regalaba para usted. Y ella dijo, ah, muchas gracias. ¿De qué es? Si tú dices religión, pues vas a poner a perder todo. Porque ahí empieza también el debate de la religión. Se dice, este libro va a cambiar su vida. Este libro es de una persona que puede cambiar su vida. Lo que usted está pidiendo a él, él ya hizo por usted en la cruz. Le llamó la atención. Nunca había oído de Jesús, hermano. ¿Quién hizo qué? Imagínense, hermano. La América Latina tiene la idea del cristianismo, María y José y el catolicismo. ¿Él hizo qué? ¿Qué hizo? ¿Qué cruz? ¿Qué usted me está hablando? Y salió afuera, hermano, del templo. Y junto con el traductor, dice, Jesús. Jesús murió en la cruz por usted. Usted no necesita estar orando a una estatua que tiene oídos, no puede oír, boca no puede hablar, pies no puede caminar, manos no puede tocar. Y ahí usted entra con el Evangelio despacito. Gente, hermano, caídas. Millones. ¿Cómo Dios va a alcanzar esto? Yo no sé. I don't know. Esta es una obra tremenda, hermanos. Esto va a tomar un ejército de predicadores y de misioneros, hermanos. Y millones de millones de millones de dólares para alcanzar este mundo para Jesús. Algo tal vez que la iglesia nunca la va a hacer. Porque la tarea es casi imposible. Oír, el mundo lo va a oír. Jesús dijo bien claro que el Evangelio sería predicado en todas las naciones, entonces llegaría el fin. No dice convertir todo el mundo, pero dice oír. Pero todavía falta 2 billones de gente que no ha oído. ¿Se puede imaginar el esfuerzo que va a tomar 2 billones de gente oír el nombre de Jesús? Cuando usted ir a dormir en tu camita esta noche junto con tu esposo, si usted es soltero, al lado de tu camita, dobla tus rodillas y ora por este mundo, hermano. Porque lo que viene, hermanos, de la gran tribulación es terrible a este mundo. A veces las estadísticas no me dejan dormir. Porque yo lloro delante de Dios. Digo, Señor, yo me paro en el púlpito y yo digo, $1 al día, hermano, ayuda a los misioneros. Cuando Michael Jackson murió, el hombre tenía $400 millones, murió durmiendo, ni se dio cuenta cuando le tocó el trancazo, pa, murió durmiendo. ¿Dónde está Michael Jackson, hermano? $400 millones, y yo me pongo aquí, hermano, dale $1. ¿Qué usted cree que yo y el pastor Romero y el pastor José pudiéramos hacer con $400 millones? Oh my God. Hacemos una campaña en cada ciudad de este mundo, una noche en cada ciudad. Porque es mucho dinero. Tenga pasión por las almas. Enamórate de Jesús. Ve a una persona como Dios ve.